se pone difícil hablar de acceso a la salud cuando los medicamentos no paran de subir de precio. El Gobierno Nacional confirmó la implementación del programa Pacientes Cuidados, que ofrece un 35% de descuento en todos los medicamentos prescriptos, bueno, en un acuerdo que llevó adelante con las cámaras farmacéuticas. En este marco de suba permanente de los precios, se supone que este programa está destinado a aquellas personas que no tienen obra social, que no tienen coberturas. Vamos a conversar unos minutos con Miguel Ocio, que es presidente del Colegio Farmacéutico, acerca de esta situación. Muy buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Miguel, ¿qué mirada tienen ustedes sobre el programa Pacientes Cuidados? Bueno, la mirada que tenemos nosotros es la mirada de alguien, de una institución que pertenece a la Federación Farmacéutica y es uno de los firmantes del acuerdo. De modo tal que coincidimos en todas las líneas con el programa y con la propuesta. Bien. La propuesta que pretende llegar a aquellas personas que no tienen seguridad social, que las proteja, no tienen obras sociales, ya sea una obra social sindical o una prepaga o PAMI o SEMPRE o cualquier obra social. De modo tal que son personas que en principio son atendidas en el hospital público, donde debemos reconocer que en el caso de La Pampa la cobertura que hay en salud es excelente y que los pacientes que van al hospital, que necesitan medicación, salen del hospital pasando por la farmacia hospital recibiendo su medicamento. De todos modos, este programa, yo pertenezco a una institución que es la Federación Farmacéutica CEFARA, es un programa nacional donde va a distintas provincias y a La Pampa con este objetivo de ser un programa que sirva a aquellas personas que por distintas circunstancias, quedaron afuera del sistema de la seguridad social. Esto es una propuesta que se llevó el viernes pasado al Ministerio, una reunión en la que participé, y se entregó a la jefa de gabinete del ministro, la doctora Sonia Tarragona. Tarragona, Sonia Tarragona. Tarragona. Y que bueno, el gobierno la analizó, o sea, hizo el Ministerio de Economía, fue aceptada conjuntamente con otra propuesta que alcanzaban los laboratorios, que son los únicos que en este país ponen el precio al medicamento. No lo ponen ni las droguerías ni las farmacias. Quien modifica el precio del medicamento en absoluta libertad son los laboratorios. Entonces ellos, a través de sus cámaras, que estuvieron en esa reunión, llevaron esta propuesta de no producir aumentos de precio que estuvieran por encima de un 1% debajo del índice de precio al consumidor. Es decir, la inflación era del 6% en un mes, o sea, del mes anterior se iba a tomar, los aumentos de precio no podían ser mayores al 5%. No sé si soy claro en la explicación. Si la inflación es el 6, ellos pueden aumentar, se comprometen a no aumentar más allá del 5%. Bien. Pueden no aumentarlo también. Claro. Lo que sí es cierto, que esta reunión para que se citó al viernes pasado, se citó porque saltó una alarma en el ministerio que tenía que ver con que algunos laboratorios, de forma unilateral, están en condiciones y en facultad para hacerlo en ese sentido. Lo estoy describiendo, de hecho, no lo estoy compartiendo. Es decir, aumentaron en algunas líneas, y eran unos 20 laboratorios más o menos, que llegaron a porcentajes de aumento entre el 15, 20, 25% en algunos medicamentos. Entonces, el gobierno convocó a las entidades para decir, bueno, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo frenamos esto en este marco que se da en la Argentina? Estamos con un dólar totalmente descontrolado, un incremento en los precios totalmente descontrolado. Entonces, ¿cómo, entre todos nos sentamos a dialogar para ver cuál es la solución, o por lo menos algún cuidado paliativo, para decirlo con los médicos, a esta situación. Así, bueno, esta es la situación, y esto es como lo vemos nosotros, desde ser parte de esta propuesta y ser parte como jefara del acuerdo que se firmó en el día martes. Este acuerdo va a estar vigente por los próximos 60 días. Aquí en la provincia, ¿ya se está implementando el programa Pacientes Cuidados? Lo de 60 días se refiere exclusivamente a la parte que tiene que ver con el incremento del precio del medicamento. O sea, por 60 días los laboratorios se comprometen a no subir el precio. Incrementan el precio de sus medicamentos que producen, no hacerlo por encima de un valor que asociado a la inflación, un punto por debajo. ¿Tá? Eso es lo que se compromete en 60 días. Respecto de la otra parte del acuerdo, que es de cama de pacientes cuidados, no tiene fecha de finalización en principio. Lo que sí, deseo personal, institucional, es que no tiene fecha de finalización, finalice cuanto antes. Porque si finaliza esto, significa que el problema de fondo en la Argentina estará en vía de solución. Estaremos por lo menos avisorando en que la inflación se empieza a contener, que el dólar se empieza a estabilizar, y bueno, todas estas cuestiones de la macroeconomía empiezan a encarrilarse, y entonces ya no hará falta este programa de medicamentos para pacientes cuidados. En este programa consideran el 35%. ¿En qué se basa ese porcentaje? Bueno, es un porcentaje que tiene que ver con un porcentaje que normalmente se está dando en otras obras sociales, el caso PAMI, que es un porcentaje que en su mayor parte lo va a absorber el laboratorio y en otra parte menor lo va a absorber la farmacia. En este caso tengo que decir que la farmacia, una vez más, se va a poner a altura de las circunstancias, y esto es una cuestión de solidaridad, donde las farmacias, como en otras ocasiones, ha sido solidaria con la comunidad y con los programas que han tenido como destino a la comunidad toda. Téngase por caso más reciente lo que ha sido toda la época de pandemia, desde sus inicios en el año 2020, donde la farmacia fue considerada como uno de los actores esenciales en medio de la pandemia, y así lo hemos trabajado y hemos respondido profesionalmente ante esa situación. Las farmacias no cerraron, salvo que algún integrante de la farmacia, ya sea el farmacéutico o sus colaboradores, hayan tenido un propietario, hayan tenido que padecer COVID, entonces necesariamente había que cerrar la farmacia, pero si no, no hubo otra razón para que la farmacia cerrara, y no se cerraron, siguieron atendiendo. Se trabajó en el año 2020, 2021 y en el 2022, todavía está llevándose a cabo las campañas de vacunación antigripal, con protocolos propios, con tanto en el caso de PAMI, con los afiliados de la Guardia Provincial siempre. Y en el año 2020 fue una situación muy difícil, porque se le pedía a la gente que no saliera de la casa y tenía que salir para vacunarse, y recibimos a la farmacia con todos los riesgos que eso implicaba. Y toda la infraestructura que la farmacia tuvo que montar fue a costo de la farmacia. Todos los protocolos que hubo que cumplir fueron a costo de la farmacia, y la farmacia asumió esa cuestión en términos de solidaridad, más allá de la obligación profesional que tiene que ver con la dispensa del medicamento. Miguel, te preguntábamos recién y para cerrar ya, en las farmacias pampeanas, ¿se puede acceder al programa? En este momento estamos haciendo la comunicación. Yo estoy en Buenos Aires, yo aparte presidente del Colegio Farmacéutico de la Pampa, soy vicepresidente de la Federación Cefara, y estamos haciendo la comunicación a los colegios, se están poniendo, ajustando los sistemas informáticos de gestión para que esto salga a través de estos programas y tener de algún modo el padrón más o menos acabado de cuáles son las personas que no tienen obra social, bien, cobertura de la seguridad social. Estimo que en el transcurso de la semana que viene, a nivel país, por lo menos las farmacias que son en Cefara, van a estar dispensando medicamentos de este programa. Excelente. Miguel, te agradecemos esta comunicación telefónica. No, el agradecido soy yo por permitirme contar estas cosas que nos están pasando y que tanto preocupan a la gente y que tanto nos preocupan a todos. Y a quienes tenemos responsabilidades dirigenciales nos preocupan doblemente, porque tenemos esa responsabilidad de tratar de aportar a la solución y ponernos de ese lado para enfrentar los problemas. Esta es la idea, poder transmitirlo a la gente y ustedes nos permiten esta posibilidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Conversamos con Miguel Ocio, presidente del Colegio Farmacéutico. Hacemos un repasito. El programa Pacientes Cuidados está destinado a la población que no tiene prepaga ni cobertura social, de obra social. Aplica al 95% de los medicamentos ambulatorios. El plan va a estar presente en 12.000 farmacias de todo el país. Ya lo decía recién Miguel Ocio, en la provincia de La Pampa todavía hoy, si uno va a una farmacia, no se está implementando, pero esperan que la semana que viene esto esté ya en vigencia plena, ¿no? Es muy, muy caro comprar medicamentos. Una tableta, por ejemplo, de ibuprofeno está a 800 mangos. 800 mangos, una tableta de ibuprofeno. 11.08, ya volvemos.